Informativo Radio Pedal. Todos los días. Con repeticiones a las 8, a las 12 y a las 0 horas. Lo conducen Salvador García y Cecilia Bértola. Informativo Radio Pedal. Información colectiva. ¡Mamá, mamá, mirá, sin mano! Radio Pedal. Ya no andamos con rueditas. Hablando Ciencia, un espacio donde la ciencia se ablanda hablando de ella y de mucho más. Química, matemática, filosofía, biología, arquitectura, bellas artes, literatura, química, biología, psicología, ingeniería, antropología. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Hablando Ciencia. ¿Cómo estás, queridísima Paola Melgar? Muy buenas tardes, estoy muy bien y más contigo acá en la cabina, Cecilia Bértola, es bienvenida. Verdad. Un saludito enorme al Seba Rosso que nos está haciendo la producción creativa, la operación creativa de este programa. Che, bueno, han pasado unos cuantos días sin vernos, que bueno, sin escucharnos. A la cabina y sin escucharnos, efectivamente. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han sido estas semanitas? Estas semanitas han sido intensas, y usted lo sabe, ¿verdad? Porque si bien no estaba acá en cuerpo, estaba así en alma, porque estuvo al pendiente de todo lo que estaba sucediendo, no solamente en Hablando Ciencias, sino en Radio Pedal y en el Uruguay. Y en el Uruguay. Bueno, no vamos a dedicarle un espacio a la catarsis postelectoral, que lo venimos haciendo en cada uno de los ámbitos cotidianos hacia donde nos dirigimos, antes de trabajar, antes de ir al club, antes de comprar la manzana. Siempre, ¿no? Está viendo un momento de catarsis y después uno va hacia la actividad. Pero no Pero lo vamos a saltear. No lo vamos, ¿no? Vamos a saltear, ¿no? Pues ya, bueno, hay un... No. Entonces vamos a contarle a la gente cómo hace para comunicarse con nosotros. Podés comunicarte con nosotros por... HablandoCienciaRadio@gmail.com. En Facebook y Twitter, Hablando Ciencia. Podés comunicarte con nosotros por... HablandoCienciaRadio@gmail.com. En Facebook y Twitter, Hablando Ciencia. Podés comunicarte con nosotros por... HablandoCienciaRadio@gmail.com. En Facebook y Twitter, Hablando Ciencia. Bueno, muy bien, por si no les quedó claro, se pueden comunicar con nosotros por HablandoCienciaRadio@gmail.com y en Facebook y Twitter Hablando Ciencia. Estamos muy de coña el día de hoy, ¿verdad? Vamos a explicarle a nuestros oyentes que estaban ansiosos de escucharnos que este jueves, si bien es el último jueves de cada mes, la columnista Abril Guillén con su columna Metiendo Bocado no va a poder suceder porque se está yendo. Ella no va a poder suceder porque en este momento se está tomando un avión, básicamente. Bueno, le mandamos un enorme abrazo a nuestra columnista que la vamos a tener en el último jueves de noviembre, pero hoy sí nos va a acompañar Andrea Ribeiro, como cada último jueves del mes, pero previo a que ella venga queremos hacer unos breves anuncios, unos avisitos parroquiales de la mano de Paola Melgar. Ahí va, tenemos unos anuncios parroquiales, un ciclo de charlas Mundo Subterráneo en el Museo de Historia Natural, que queda en el edificio del IABA, ahí en Acevedo Díaz. 14. Eduardo Acevedo, el otro Acevedo. Algunos jueves a las 7 de la tarde han tenido diferentes charlas sobre el mundo subterráneo. El 7 de noviembre, o sea, el jueves que viene, la charla es el Centro Espeleológico Uruguayo Mario Isola, más de 20 años de historia y aventuras. Nuestros oyentes quizás recordarán que algunos integrantes de este centro espeleológico pasaron por nuestro programa. Efectivamente. Pueden, si quieren, husmear en www.radiopedal.uy los contenidos de Hablando Ciencia y allí hacerse recordar lo que sucedió en aquellas entrevistas. Este jueves 7 de noviembre a las 19 horas, o sea, termina Hablando Ciencia y se van para el Museo de Historia Natural, que queda en Eduardo Acevedo 1427, tengo acá la dirección, es la charla sobre algunos integrantes de este centro que van a contar sus más de 20 años de historia y aventuras sobre lo que realizan en ese centro espeleológico. Buenísimo, qué poca vida, ¿no? Qué departamento, qué instituto, departamento, no sé cómo lo mencionaste, este periódico centro. Un centro bastante Nobel, ¿verdad? 20 años en la historia de depende la vida con, científica sí, de Uruguay. Depende cómo se lo mire. Para mí, cuando dije, leí 20 años, pensé... Menuda trayectoria. Ya, claro, ya tengo... Tienen mucha trayectoria y mucho para contar. ¿No? Ahí es va. Buenísimo. ¿Algo más? No, nada más. Este sería como el fin del de los parroquiales. Y bueno, si quieren comunicarse con el museo para conocer y que saber las actividades que allí realizan, pueden hacerlo a través del mail, que es museotorresdelayosa@gmail.com. De la Llosa con doble L. Buenísimo. Muy lindo el museo. Por cierto, ayer estuvo todo el plantel de Hablando Ciencia en el Museo de Historia Natural, se llama, que está ahí entre la cancha de básquetbol del Yaba y la puerta del Yaba. Un caminito hermoso, súper con unas plantas preciosas, súper cuidado, súper lindo. Así que nada, recomendable la visita. Y lleno de actividades, porque esta charla no es la única que va a ser. Te recuerdo el día y la hora, Cecilia, por las dudas que lo hayas olvidado. Y recordamos tanto los medios de comunicación que estamos con este chip. Es el jueves 7 de noviembre a las 19 horas en el museo donde Cecilia les dijo que queda. Perfecto. Bueno, y previo a que venga nuestra invitada, nuestra columnista del día de hoy, Andrea Rivero, con su columna Dándole a la Lengua, que versa sobre cuestiones relacionadas con el lenguaje en un sentido amplio. Ella es estudiante avanzada de la licenciatura en lingüística. Queríamos hacer un breve anuncio de lo que se van a venir los siguientes jueves, no los últimos jueves del mes, sino los siguientes jueves sucesivos, consecutivos al día de hoy, que tiene que ver con el universo lingüístico, si se quiere, y tiene que ver un poco con la génesis de la columna de Andrea. ¿Por qué digo esto? Porque como ustedes sabrán o no, Andrea Ribeiro es estudiante avanzada de la licenciatura en lingüística. El año pasado hizo un taller de extensión que se denomina Divulgación de Contenidos Lingüísticos en Radio, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Y estamos trabajando en conjunto con el Instituto de Lingüística de esa facultad y Radio Pedal, en particular Hablando Ciencia, gestando un taller de divulgación científica con docentes del Departamento de Teoría del Lenguaje y Lingüística General y con el equipo de Hablando Ciencia. Entonces, los estudiantes de la licenciatura en lingüística pueden inscribirse en un taller que está enmarcado en actividades de extensión. Como muchas veces hemos referido en este programa, la universidad tiene como tres patas o tres pilares fundamentales, que son la docencia, la investigación y la extensión, y los estudiantes cuentan con la posibilidad de anotarse en materias que están como enmarcadas en el área de extensión, y en ese marco se propuso este taller de divulgación de contenidos lingüísticos en radio. Este año es la segunda edición de ese taller. El año pasado, como lo dijiste, capaz que me dio al pasar, fue la primera edición. La primera corte. ¿Y ahí qué sucedió, Cecilia, el año pasado? Recordale a la audiencia. Recordemos, sí, cómo no. El año pasado, en el marco de ese taller, surgieron tres intervenciones en nuestra página web. Una nota escrita relacionada con algunas problemáticas o algunos abordajes teóricos desde la lingüística a partir del lenguaje inclusivo. Luego, un programa con su correspondiente nota escrita sobre préstamos lingüísticos, por ejemplo, croissant, en el que participó Andrea, etcétera, en el que participó Andrea junto con Florencia Eastman, y otro grupo que habló Pamela Ungerfeld sobre, bueno, qué significa hablar mal, o qué se entiende, o qué pensamos los hablantes personas comunes respecto de qué es hablar mal. Entonces, en ese marco, bueno, surgieron estos tres espacios y Andrea la cooptamos y se quedó como columnista. Pero este año, como decía la Pau, se está llevando adelante la segunda edición de este taller, donde van a surgir dos nuevos programas a partir de ciertas temáticas que los alumnos eligen, que los estudiantes eligen dentro del universo bastante amplio que significa la lingüística como ciencia. Y durante todo este tiempo han estado trabajando para que sucedan ahora los programas que van a eso que es. Vas a entonces nos parece interesante mezclar a propósito o aprovechar esta instancia que va a estar Andrea hoy con su columna para adelantar un poco otras áreas u otras temáticas que se están abordando abordando o que están abordando los estudiantes, inquietos por la actividad de la divulgación, preocupados por generar espacios de divulgación y ante una imperiosa necesidad de hacer visible la lingüística como ciencia y dar a conocer cuáles son los quehaceres de los lingüistas. Pero antes de contarnos los temas o sobre qué van a hablar ellos, ¿por qué no contás un poquito cómo fue el trabajo previo a esto? ¿Quiénes participaron? Hablaste de docentes de la facultad y hablaste de otras personas que ayudaron y colaboraron en este trabajo previo. Sí, exactamente. Los docentes, bueno, somos algunos docentes del Departamento de Teoría, Lenguaje y Lingüística General, Andrés de Acevedo y yo, que el año pasado en conjunto propusimos esta instancia, sobre todo porque en nuestro departamento no se venían articulando actividades de extensión y nos parecía como, en cierta manera, como una responsabilidad también tratar de generar ese vínculo o ese nexo. Y bueno, y ahí participaron además invitados singulares, como por ejemplo Amanda Muñoz, que trabaja en La Diaria, en el área de sociedad, y que ha participado también en múltiples instancias, en instancias de divulgación también en radio. Estuvo Gabriel Díaz, que es un estudiante egresado de la licenciatura en lingüística, que además es periodista internacional, y estuvo haciendo sus aportes porque trabajó muchísimo tiempo en perspectiva, en la radio. Entonces, bueno, hizo como sus aportes en lo que tiene que ver con la preproducción, producción y postproducción de radio. Y también contamos con la presencia de una invitada de nuestro programa, Rocío Ramírez, que trabaja en el Instituto de Investigaciones Clemente Estable en el área de comunicación y divulgación y además se dedica a estudiar la divulgación científica como objeto de estudio. Hizo una carrera de posgrado en la temática de divulgación científica. Entonces ellos tres, en la primera instancia, en la primera edición, hicieron grandes aportes. Y luego, en la segunda instancia, tuvimos dos invitados también que colaboraron muy generosamente con el taller, que fueron Leo Lagos, que además fue entrevistado recientemente por Paola en este programa, y Ernesto Blanco, que es divulgador científico, que trabajó mucho en cuestiones de audiovisual, los superhéroes de la física, los paliodetectives, información que, registros audiovisuales que ustedes pueden acceder por YouTube y que están buenísimos, son súper divertidos. Y bueno, y también como está bueno acceder a ellos si les gusta la divulgación o acceder a contenidos científicos, es un material súper agradable. Entonces, bueno, ellos colaboraron este año, hicieron tremendos aportes desde lo que es la teoría de la divulgación o lo que se empieza a conformar como una teoría respecto a la actividad de divulgar contenidos científicos. Y bueno, y como que aportaron mucho desde sus experiencias personales como divulgadores y además con reflexiones bastante generales y globales que aportan mucho a problematizar y a cuestionar y a criticar todo lo que tiene que ver con la actividad de divulgación científica, que bien merece ser considerada en un vínculo muy estrecho con cuestiones ideológicas, políticas, voluntades, inquietudes, y sobre todo eso, con mucha afinidad a decisiones y a pensamientos relacionados con cuestiones político-ideológicas. Bien, entonces, una vez trabajado eso, llegan los productos finales. Claro. Por decirlo de alguna manera. Exactamente. Después, a partir de esa primera instancia, que fue un poco más teórica, de trabajar sobre artículos y documentos teóricos y científicos respecto de qué es la divulgación científica desde muy distintas áreas, de problematizar justamente la divulgación científica, de hacer como un recorrido histórico, buscar un poco, hurgar en la génesis de la divulgación científica, cómo surge, a causa de qué, ante qué problemáticas, ante qué coyuntura social, cómo es el contexto latinoamericano respecto de la divulgación científica y qué modelos de divulgación se incluyen y en relación con qué, cuestiones que dan como para un programa en sí mismo, digamos. Luego de hacer como ese abordaje o ese primer acercamiento, esa primera sensibilidad o sensibilización hacia lo que tiene que ver con la divulgación científica, ya ahí hacemos un pasaje a volcarnos de lleno en trabajar sobre temáticas lingüísticas que los estudiantes quieren divulgar. Entonces ahí es interesante porque se ponen en práctica, digamos, todo ese repositorio de contenidos y conceptos teóricos de la divulgación a los efectos de, bueno, seleccionar un tema, que ya de por sí eso implica como, bueno, pensar qué temas, si bien todos los temas son susceptibles de ser divulgados, bueno, qué temas podrían estar como más relacionados con la actualidad, con gustos personales, con inquietudes del momento, como fue el año pasado el lenguaje inclusivo, que tenía como un... Que los chiquilines encontraron que la lingüística tenía que hacerse un espacio para poder decir algo y ante la necesidad de que expertos, entre comillas, en algunas esferas de lo que tiene que ver con el lenguaje inclusivo, se pronunciaran y solidarizaran cierta información, ¿no? O ciertos argumentos, más allá de que uno esté de acuerdo o no. Entonces, bueno, todo ese ejercicio es muy interesante para los estudiantes porque yo creo que ese es el cometido principal de un taller como este, que es un taller muy, digamos, muy humilde en el sentido de que los proponemos estamos también empezando a indagar sobre cuestiones de divulgación. No es una tarea que nos dedicamos hace 20 años, como el Centro Espeleológico, ni mucho menos, pero sí es como un lindo ejercicio de ver... de problematizar justamente cuestiones que para los estudiantes es como algo bastante nuevo en la carrera y que tiene que ver un poco con eso de abrir un poco los espectros laborales o las inquietudes de investigación o, bueno, las actividades que puede desarrollar un lingüista más allá de ser docente o ser investigador. Bueno, como generar espacios que sean como más propicios a la divulgación y también como con el desafío de dar a conocer justamente una disciplina como es la lingüística y ver de qué manera o qué temas pueden ser interesantes para compartir y solidarizar con el resto. Muero de la intriga por saber entonces cuáles son esos temas que eligieron los estudiantes. Bueno, Si nos los podés adelantar, claro. Sí, está bueno porque una de las cosas interesantes que surgieron es justamente, bueno, ¿qué hace un lingüista? ¿No? Porque como que en principio surgían como muchas temáticas muy específicas a veces, ¿no? Como de fenómenos lingüísticos muy específicos o de cuestiones muy relacionadas con la gramática o cuestiones más relacionadas con aspectos de la sociología del lenguaje o el lenguaje en vínculo con la sociedad, como temas que a los estudiantes ya les venían inquietando o bien porque los vienen trabajando en monografías, en trabajos finales, en algunos seminarios, en otros talleres que volcaban... la inquietud de querer, bueno, ya que sabemos sobre esto, vamos a divulgar esto. Pero discutiendo mucho, en realidad a todo como que se llegó al consenso de que una de las cosas principales quizás para hacer es atender a la respuesta de qué hace un lingüista, que en todos, en su gran mayoría, compartían esa desesperación o esa desesperanza de que cuando les preguntan qué estudias o vos qué sos... Lo que te pasa a vos cotidianamente, menos, básicamente. Es decir, bueno, estudio lingüística o soy lingüista y que la respuesta del interlocutor sea, pa, no tengo ni idea qué es eso. Entonces, como bueno, se vieron ante la necesidad de aprovechar y contar qué hace un lingüista o qué hace la lingüística. Entonces, bueno, uno de los temas es ese, que además es interesante porque parten de justamente del diálogo con la gente a la que les preguntan qué hace un lingüista o yo soy lingüista y ante la respuesta que les da la gente con lo que ellos interactúan y eso lo toman como un insumo para desarrollar un poco las cuestiones que tienen que ver con algunas áreas de trabajo, ¿no? Porque, bueno, uh-huh. Uno puede decir en general, en términos muy amplios, pero después uno se pone a investigar un poco y las cosas que hacen los lingüistas son como bastante exhaustivas, así como en cualquier otra ciencia, ¿no? Igual no me spoilees nada, ¿no? No te voy a spoilear nada. Pero sí digo esto porque una cosa interesante es cuando uno define una cosa o trata de clasificarla dentro de algo, inevitablemente ya está dejando fuera algunas cosas. Y en este caso se encontraron con esa necesidad de reparar en lo que quedaba fuera de lo que no es ser un lingüista, ¿no? Entonces como que se vieron ante situaciones de, bueno, te explico qué hace un lingüista, te lo ejemplifico, pero necesito explicarte que esto también no es un lingüista. Ah, o sea, un lingüista no es un claro. Profesor de literatura, un lingüista no es un filólogo, un lingüista no es, etcétera. Ya estás espoleando. No. Entonces, bueno, eso fue interesante, así que por ahí viene como uno de los primeros programas que va a versar sobre esto. Bueno, ¿qué hace un lingüista? Y además está bueno para que mucha gente deje de ante la respuesta que haces, deje de considerar la posibilidad de contestar algo que no refiera a ser lingüista. No sé, yo soy docente, soy profesor, soy... ¿no? Como, bueno, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil y genera menos problemáticas? Porque a veces es muy difícil realmente explicar qué hace un lingüista. Así que infinitas gracias a estos estudiantes que eligieron ese tema. Otro tema, y redondeamos rápidamente, que se vincula muchísimo con lo que se viene en la columna de hoy, es el que eligió otro grupo de estudiantes, que tiene que ver con la variación. ¿Qué es la variación? Bueno, cuando tenemos... Lo van a tener que cuando escuchar. Tenemos variedades, tenemos muchas cosas distintas, pero esas muchas cosas distintas pueden compartir ciertos rasgos comunes. Entonces, cuando nosotros hablamos de variedad en lo que tiene que ver con el lenguaje o las lenguas, podemos estar pensando en lenguas distintas o en diferentes variedades dentro de una propia lengua. Así, por ejemplo, en el español del Uruguay no tenemos un español homogéneo. Basta con ir a Rocha y que te hablen de tú, a venir a Montevideo y que sea más predominante el voseo. O si nos vamos a la frontera con Brasil, tenemos distintos tipos de dialectos del español, del portugués, del Uruguay, etcétera. Es decir, ningún país, ninguna comunidad lingüística es homogénea en un 100%. Pero también lo podemos pensar en el español en un sentido más amplio, ¿no? Es muy común pensar en que, bueno, los latinoamericanos hablamos un tipo de español distinto al de España, lengua que se impuso, además de colonizarnos y de colonializarnos e imponernos la lengua de la vieja patria, eso como que tuvo un fuerte ímpetu en un momento histórico de que todo lo latinoamericano se diferenciara de eso, pero hablar del español latinoamericano no tiene sentido ninguno, porque el español latinoamericano es la cosa más diversa y variada que hay. O sea, nos comparamos con el español de Buenos Aires, que somos prácticamente lo mismo, y ya encontramos diferencias desde el punto de vista del vocabulario, estructuras sintácticas, en fin, hay microvariaciones, es decir, variación a la cortita, a la chiquita, pero también en cuestiones como más amplias. Entonces, este grupo de estudiantes decidió trabajar con cuestiones relacionadas con la variación y atender un fenómeno bastante particular en nuestro presente del Uruguay, que tiene que ver con la inmigración centroamericana al Uruguay. Bueno. Entonces van a trabajar sobre la comunidad venezolana que llega al Uruguay y cómo es el choque lingüístico, si es que lo hay, o cómo es la adaptación lingüística, cómo son las variedades en contacto y qué eventualmente qué susceptibilidades o valoraciones sociales a partir de la lengua se pueden desprender de eso. Así que bastante interesante, y se nos vienen esos dos programas, el jueves que viene y el otro. Exacto, o sea que ya tenemos un panorama de lo que va a suceder los próximos jueves y en el marco de qué van a estar esos programas, pero el día de hoy vamos a seguir dándole a la lengua, pero desde otro lugar y con nuestra columnista que ya está desde el otro lado del vidrio esperando para entrar. Así que nos vamos a ir a la música que nos está proporcionando Sebastián Ross. Proporcionando. Passei pra dar cheiro. Talvez eu faça vídeo do vestido. Aproveitei pra dar sal. Até porque o cão tava com frio. Passei pra dar cheiro. Talvez eu faça vídeo do vestido. Aproveitei pra dar sal. Até porque o cão tava com frio. Passei pra dar cheiro. Da Luísa, mais um vestido vazio. E aproveitei pra dar sal. Até porque eu não tava com frio. Passei pra dar cheiro. Da Luísa, mais um vestido vazio. E aproveitei pra dar sal. Até porque eu não tava com frio. Chovia. E a Luísa só queria saber de se molhar. De se molhar. Pra quê? E eu que o Zé, ai o Zé, vou deixar pra lá. Ai o Zé. Passei pra dar cheiro da Luísa, mais um vestido vazio. E aproveitei pra dar sal. Até porque eu não tava com frio. Passei pra dar cheiro da Luísa, mais um vestido vazio. E aproveitei pra dar sal. Até porque eu não tava com frio. passeio pra dar um cheiro na Luísa, mais Luísa do Brasil. E aproveitei pra dar um snap, até porque eu não tava com frio. Passei pra dar um cheiro na Luísa, mais Luísa do Brasil. E aproveitei pra dar um snap, até porque eu não tava com frio. Passei pra dar um cheiro da Luísa, mais Luísa do Brasil. E aproveitei pra dar um sal, até porque não. Radio Pedal. Contraflor al resto y truco.